Pues aquí estamos, como otro miércoles más, hemos dejado las crisis hace 2 minutos y de las crisis nos vamos a las reformas laborales y de las reformas laborales a un ratito de relax, digo yo, ¿no? Que tenemos que tener una ración de lo único aquí en 40 grados como todos los miércoles en Radio Universidad. Si queréis llamar no tenéis más que hacerlo al 923-2946-33 y os podéis meter en nuestro tema del día o en nuestras noticias. Hoy, como el tiempo en el carpeto betónico, a ver si lo digo bien, ¿eh? El tiempo en el carpeto betónico, porque estamos en la zona del carpeto betónico este, pues está un poco caliente, frío, no sabemos muy bien cómo hace. Yo ando con los mocos colgando, con lo cual vamos nosotros a intentar aquí poner algo de calor. Y hoy, desde luego, que seguro que lo vamos a conseguir. Poneos cómodos y cómodas porque hoy toca el masaje erótico. Ir buscando a alguna persona o ir haciendo algo, no sé, algo útil. Coger boli y papel, por ejemplo. Aquí en 2 segundos empezamos con las noticias. Pues como todas las semanas tenemos una sección de noticias bastante interesante en la que hemos tenido que ir recortando y la cosa es que no sabemos con cuál quedarnos. Hemos tenido un poquito de todo, un poco noticias de periódico, noticias de internet, noticias escandalosas y menos escandalosas. Dice la primera lo siguiente, y es que un bar de copas subasta una chica para atraer clientes en Madrid. Esta noticia la habréis visto ya en todos los medios de comunicación porque, bueno, pues ha dado bastante que hablar. El cartel promocionaba la apertura de un local con una gran barbacoa y con la subasta de una chica. Es en un bar de copas que está en Madrid, no sé exactamente en qué localidad, pero que parece que organizaba una fiesta pues, de inauguración en la que se iban a subastar una chica entre quien las personas que asistieran al estreno. Bueno, la cosa es que esta noticia es... bueno, pues ya sabemos cómo parece ser que los hombres siguen dominando el mercado en todos los sentidos y por lo menos sabemos que ha acabado algo bien porque la policía ha tenido que intervenir, más que nada, para que no se celebrara este tipo de evento, que ya va siendo hora de que acabemos con estas discriminaciones que a la vez son muy perjudiciales. Dice la noticia siguiente... Pues sexo, sexo y más sexo en el Salón Erótico de Barcelona. No sé si alguien ha estado por Barcelona este fin de semana, pero entre el 30 y el 2 de mayo se celebró lo que es el Salón Erótico de Barcelona. Que, bueno, pues visitar un salón erótico, pues siempre, pues la verdad es que no es una caja de sorpresas. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, sexo y más sexo. Lo que pasa es que es un reclamo pues muy, muy irresistible. Y de alguna forma esta semana pasada, este fin de semana, pues fue la primera edición de este spin-off. Y además que es heredero del tradicional Festival de Cine Erótico, que es un formato al que volverán el año que viene. La sorpresa, bueno, en esta industria es que, por dar algún dato, se factura cantidades astronómicas. 420 millones de euros en 2009, que es la mitad del presupuesto del Ministerio de Cultura, por si alguien no ha hecho el cálculo. Y además da trabajo a más de unas 2.300 personas en España. Así que bueno, lo curioso de este certamen es que no está celebrado en Barcelona, como dice, pues bueno, pues siendo una cosa tan así debería de celebrarse en la Rambla prácticamente, pero no, es en la Feria de Cornellá del Llobregat, en medio de un polígono industrial que bueno, pues es bastante atípico. Y de alguna forma pues ahí se ha podido ver cómo el porno no está de capa caída, cómo parece que abundan las colegialas, las fantasías que son claramente pensadas por y para hombres. Están las mujeres policía, que es un gran clásico, y bueno, las chicas del paddock, esas chicas con sus camisetas mojadas por el cava de champán y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues no hay más que ver que, en fin, que se siguen vendiendo un montón de copias de cintas pornográficas y que se pasan por la televisión también otro montón de ellas. En España hay 12 productoras de cine y 28 distribuidoras. Como esto parece que es bastante interesante y que a mucha gente nos comenta cosas de cine erótico, cine X, pues probablemente hagamos en lo que queda de curso, hagamos algún programa dedicado única y exclusivamente al cine X o erótico. La siguiente noticia es un poco ya, pues bueno, nos metemos un poco en el escándalo, como nos gusta de vez en cuando meternos. Y dice lo siguiente, una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Decía lo del hijo porque es que es eso, que el amor, según dicen, es ciego, pero bueno, todo esto va mucho más allá de los límites que conocemos y se rompen todo tipo de tabús morales y culturales. Y es que esta pareja, después de 4 años de relación, en Indiana, en Estados Unidos, acaba de dar a conocer públicamente no solo que tienen una relación de parentesco, que son nieto y abuela, sino que además piensan tener un bebé juntos gracias a una madre de alquiler. La mujer piensa invertir $55.000 de su fondo de pensiones para poder realizar el sueño de maternidad que comparte con su nieto. y lo que han hecho, pues bueno, pues esta es una historia prácticamente de culebrón, de estas que podían poner a las 3:30 en algún canal de estos de televisión. Y bueno, pues parece ser que la mujer tuvo una hija, esa hija se fue lejos, desapareció un tiempo, luego la hija murió y luego el nieto fue a buscar a su abuela para decirle que esa hija había muerto y todo, bueno, pues todo fue sucediendo normal. El nieto consiguió encontrar a la abuela y al final pues parece que se enamoraron perdidamente y no es algo que hayan decidido pues así al azar, porque el amor pues te escoge y no, y la verdad es que no se fijan en quién eres. Hay algún estudio, por lo menos es lo que ellos de alguna forma se han enamorado y estaban pues bastante preocupados, porque bueno, pues era como, no puede ser que una mujer tan mayor, y ya no porque sea tan mayor, sino que es una abuela y su nieto, pues se puede enamorar. Pero parece ser que hay un artículo de psicología que se centra en la atracción sexual genética, que es un fenómeno que puede ocurrir cuando parientes que la vida ha separado pues se conocen de adultos y sienten atracción amorosa el uno por el otro. Sería interesante acceder a ese estudio sobre psicología, que lo tenían que haber dado como extra en el diario en el que hemos encontrado esta noticia, solo por curiosidad. Y dice otra noticia que este es un estudio, lo siguiente, es que 5 minutos con una mujer atractiva es suficiente para alterar a un hombre. Pues bueno, parece ser que una investigación demuestra que a los varones les aumenta el cortisol. Es la hormona del estrés que cuando comparten una misma habitación con una chica guapa desconocida. Pues parece ser que estos chicos que participaban en el estudio sufrieron una subida de cortisol en presencia de mujeres que consideran atractivas. Porque hay algún otro estudio en el que se ha valorado esto, pero lo del atractivo es algo más nuevo. Bueno, pues es una investigación de la Universidad de Valencia, que está realizada en colaboración con la de Groningen, en Holanda. Y esto, pues bueno, las chicas no es necesario que fueran una superbelleza, simplemente chicas, pues, guapas, pero normales. De alguna forma, esto por lo menos es lo que dice Alicia Salvador, que es la codirectora del estudio y catedrática de psicobiología, ahí en la Universidad de Valencia. El estudio está publicado en la revista científica norteamericana Comportamiento y Hormonas. No sé cómo decirlo en inglés sin que suene demasiado mal, así que prefiero decirlo en castellano. Intenta comprender cómo las hormonas influyen no solo en nuestra apariencia física, sino también en nuestros comportamientos, pensamientos y emociones y viceversa. Así que bueno, pues es un estudio muy interesante, reunido con 84 voluntarios y son chicos de 21 años de diferentes facultades que están convocados para realizar una tarea en la que de repente aparece una chica y bueno, pues a ver cómo reaccionan. Así que ya sabéis, si queréis verlo, ahí en la revista esa que os he comentado, podéis encontrarlo. Y la última noticia del día dice lo siguiente, y es que esta es de prensa amarilla total ya. Penélope y Bardem se unen por el SIDA. Yo tenía que dar esta noticia, y lo he intentado decir así con tono casi, bueno, pues no sé si irónico. Pero bueno, lo importante de esta noticia no es tanto el que Penélope Cruz y Javier Bardem hayan protagonizado junto a otro montón de grandes estrellas de Hollywood y, bueno, pues del resto del mundo, pues no es que hayan, no es que se hayan unido por el SIDA, sino que hay un proyecto que es Red, que parte de la idea de transformar el poder colectivo de las personas como compradoras en una fuerza financiera que ayuda a los afectados por el VIH en África. Las empresas que se asocian a la campaña destinan la mitad de los beneficios obtenidos de la venta de sus productos a la erradicación del SIDA en el continente. Y hasta ahora se han generado 140 millones de dólares y se ayuda a 5 millones de personas. Así que ahí queda el dato. El proyecto Red, pues bueno, siempre puede ser interesante. Para aquellas personas que tengáis interés, pues seguro que en internet, en la red, valga la redundancia, tenéis un montón de información. Con estos datos, pues dejamos nuestras noticias del día. Y en 2 minutos, en lo que tarde un poquitín menos, que está Fernando allá afuera esperando, le damos paso a ver si se pone cómodo y entramos en nuestra materia del día. Yo os poniendo vosotros y vosotras también cómodas, que seguro que os va a interesar. Aquí el masaje erótico en nada. Bueno, pues nada, espero que sigáis cómodos y cómodas y sí, muy cómodos y muy cómodas tenéis que estar, y si tenéis la suerte de tener a alguien cerca, pues mejor, porque igual podemos poner en práctica sobre la marcha el tema del día, que hoy, como ya os he comentado antes, íbamos a hablar del masaje erótico. Para eso tenemos aquí a Fernando, como otras veces, que seguro que nos va a dar algún que otro, bueno, pues algún que otro apunte que no tengamos, así que boli y papel, o mejor dicho, manos preparadas. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Asier. Pues tú me dirás, a ver, ¿qué es esto del masaje erótico? Que todos nos hacemos una idea, todos y todas, yo creo que nos hacemos una idea bastante clara, pero no sé si alguien, pues bueno, lo sabe hacer bien, o no hay que saber, o vamos, estamos a la expectativa. Pues sí, masaje erótico es, pues vamos, el arte de las caricias, Asier. Es pues una forma sensual de recorrer el cuerpo de tu pareja. Una forma sensual de recorrer el cuerpo de tu pareja. Bueno, pues... ¿Qué te parece la presentación? Es una buena presentación que... A ver, chicos y chicas, por favor, no os aceleréis, no empecéis, que todavía no hemos dicho nada, ¿eh? Es una forma sensual, pero no tenéis que empezar ya con el tema. Sí, están aquí los técnicos muy atentos ahí en la cabina de mandos, escuchando a ver qué... Sí, sí, ya sabéis que desde 40 grados intentamos pues dar una perspectiva cercana de lo que es la sexualidad, intentamos normalizarla y también, pues bueno, pues como en algunos momentos hemos estado tocando pues problemas de pareja, tipo disfunción eréctil o, bueno, pues eyaculación precoz, recuerdo, pues bueno, pues ese tipo de estrategias probablemente puedan servir, ¿no? Sí, fíjate, Asier, que siempre nos gusta ver un poco el origen de la palabra y masaje viene del hebreo, en mashech, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, y significa tocar o palpar. Tocar o palpar. Fíjate. Mira tú, pues es una cosa que eso ya me puedo ir a dormir tranquilo porque algo más he aprendido. Pues ya ves. Y además, fíjate, la clave del masaje erótico es un poco el contacto cuerpo a cuerpo de la pareja. De manera que se haga pues especial y cuidadoso detenimiento y atención pues a esas zonas erógenas de él o de ella. Uh-huh. Que ya hemos hablado aquí alguna vez de las zonas erógenas. Uh-huh. Y sucede una cosa, y es que además de que el masaje erótico... Bueno, pues sea agradable de por sí, pues además despierta pues los sentidos y un poco despierta también el deseo sexual. Uh-huh. A parejas que a lo mejor pues tengan un poco apagado el deseo sexual, pues un masaje erótico no viene nada mal. Ya de por sí es placentero y luego pues si hay algo más, pues estupendo. O sea que la recomendación sería para aquellas personas que tienen el tema un poco dormido, pues algo así, ¿no? Me estás diciendo. Sí, sí, sí, además, bueno, pues... ¿Y cómo hacemos esto? ¿Lo programamos? Es como la lavadora, decimos, venga, dentro de 3 horas que empiece el masaje erótico. O bueno, tenemos que ir haciendo una... ¿Hay que hacer una introducción? Sí, yo, vamos, la recomendación es que la gente lo planee. No tanto como tú dentro de 3 horas, pero sí decir, bueno, pues el sábado le voy a hacer un masaje a mi pareja. De manera que se pueda... La persona individualmente, sin dar... O sea, no ponemos un cartel ahí. No, el no. Sábado a las... Eso es. A las 23 horas, masaje erótico... No, mejor que no. En la zona de... No, mejor, eso no hace falta, pero sí que, por ejemplo, decir, bueno, pues con uno mismo decir, bueno, pues el sábado le voy a dar un masaje a mi pareja, o el miércoles por la tarde después de 40 grados. ¿Y cómo? No. Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Y además es curioso, porque además del masaje, pues se puede ambientar. Ajá. Pues con velitas, con incienso... Eso te iba a decir, porque claro, habrá que preparar algo, ¿no? Si no, claro. Es como, oye, prepárate que voy a darte un masaje. No, eso se prepara antes. Se pueden poner pétalos de rosas, bueno, eso ya a cada gusto de cada uno y como, bueno, pues cada persona como se sienta a gusto. Incluso habría que bueno, pues que decir que igual casi esto prepararlo cuando la persona que va a ser objeto del masaje esté por llegar a casa quizá, ¿no? O al sitio donde se va a hacer el masaje y así como que sea de sorpresa, recibimiento agradable, cálido, como claro, tú dices. Todo eso forma parte del masaje. Además de las velitas, el incienso, los pétalos de rosa, bueno, pues dar sugerencias. Los aceites, así es. Muy importante los aceites. ¿Aceite? Sí. Vale. No vale aceite de girasol ni aceite de oliva. Ajá. Tiene que ser un aceite neutro. ¿Un aceite neutro? Sí. ¿Y esto es dónde se compran estos aceites? Pues esto se compra, pues, por ejemplo, en perfumerías o en sitios de cosmética, pues en grandes almacenes, bueno. Uh-huh. Y además algunos tienen un olor, o sea, los hay con olores, con aromas, que eso también pues ayuda. Y el tema de que sea neutro es importante para que no se irrite la piel. Uh-huh. Y lo del aceite... Vamos a ver, ¿no es un poco guarrería? Quiero decir, ya sabemos que el cuerpo está lleno de fluidos, pero yo te lo pregunto, porque es así. A mí me han comentado en más de una ocasión que, joder, que no le mola el tema de los masajes con el aceite y demás, pues porque es un poco guarrería. Que se ensucia mucho, que tal, ¿hay alguna solución para esto? Bueno, pues a ver, ahí depende de los tipos de aceite, lo que tú comentas, algunos se ensucian más y otros menos, pero sobre todo hay que buscar el que más te guste. También, por ejemplo, hay que hemos hablado aquí alguna vez con lo de Tupper Sex y regalos eróticos antes de Navidades, uh-huh. Pues hay aceites comestibles, uh-huh. O sea que, bueno, pues si se ensucia, pues lo puedes limpiar. O sea que, fíjate, para que no se quede pegado en el cuerpo, pues hay alternativas para todo, Asier. Es un sutil apunte el que acabas de dar. Y no hace falta tener hambre, me imagino, para poder que limpiarlo este aceite. Pues no. Normalmente con el aroma y demás te va entrando el hambre. Te va despertando el apetito. Y además, bueno, pues también es importante con el tema del aceite o de las cremas para dar masajes que hay, bueno, pues primero te echas en la mano y luego, pues, para que no pase directamente, porque a veces sobre el cuerpo de tu pareja, a veces sucede que echas directamente el gel o la crema y está muy fría, entonces eso como crea un poco de... Entonces, pues, todo esto son como los preparativos para el masaje y cosas a tener en cuenta. Ajá. Ahora vamos a ver un poco qué zonas son recomendables de estimular. Bueno, pues estamos con los pabellones auditivos más abiertos imposible, yo creo. Bueno, sí, ya veo que estáis muy atentos hoy aquí en el estudio. Bueno, pues sobre todo hay que buscar esas, lo que hemos dicho antes, las zonas erógenas de tu pareja. ¿Qué sucede? Que a veces no conocemos exactamente cuáles son todas las zonas erógenas o cuáles producen más placer. Entonces hay que ir un poco pues experimentando, bueno, pues probando. Pero hay algunas que son más o menos, en general, universales. Sí, como por ejemplo las puntas de los dedos, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, los pies, Asier. Vamos a empezar por los pies, que es una zona muy excitante, que a veces se olvida un poco, pero es una zona muy excitante. Hay alguna película además que ha hecho objeto del pie como bueno pues como detalle, como objeto de culto, vaya. Sí. Luego pues por ejemplo podemos subir por los tobillos, subimos por la ingle, pues los glúteos, o sea, es el culo, la espalda, las manos, el cuello. El cuello suele ser bastante bueno pues sensual y además muy erógeno. La zona alrededor del ombligo, la frente, los labios. El pelo, el cuero cabelludo, el pelo también suele ser muy... sobre todo si tienes melena, bueno, si tienes el pelo corto, pues más despacio, pues si tienes melena, pues también es muy... Y esto no es un poco peligroso, porque claro, uno empieza con un masaje erótico y no sabe cómo va a acabar el asunto, ¿no? Porque irá subiendo la temperatura del cuarto sin necesidad de calefacción. Sí, pero bueno, lo importante precisamente de lo que decíamos antes, de planificarlo, es dedicar un rato grande. Es decir, no puedes decir, bueno, voy a estar media hora dando masaje porque lo que tú dices, no sabes cómo puede terminar. Pero sobre todo, seguro que termina de manera muy agradable. Y yo creo que la gente no va a estar pensando tanto en cómo termina o no, sino bueno, pues en disfrutar. Y luego, por supuesto, por los genitales. Bueno, pues bien con la mano, bien con otras partes del cuerpo. Bueno, pues eso ya... bueno, digamos, el tema de los genitales sucede una cosa. Hay personas, hay parejas que a lo mejor, por lo que tú dices, Asier, si empiezas tocando ya los genitales, como que no da tiempo a dar ese masaje. Entonces es mejor dejar los genitales para el final, pues evidentemente, y empezar por otros temas del cuerpo, de manera que la excitación o el masaje se vaya disfrutando por todo el cuerpo, no solamente los genitales. Sí, incluso no llegar ni siquiera a tocar los genitales, ¿no? Hacer exactamente. Como, o sea, que el amago, vaya. Sí, exactamente. Uh-huh. O sea, es algo, pues eso, yo creo que es algo que sí que merece la pena. Además de estas cremas y demás, te he traído aquí para que veas, Asier, otro invento que has sacado no hace mucho. Sí, estoy fascinado, ¿eh? Sí, quedado fascinado con el juguetito, ¿verdad? Sí. No sé lo que costarán estos aparatos, bueno, pero pues vamos. Son un poco, eso sí que son un poco más caros. Bueno, como no vamos a hacer publicidad de la marca, bueno, pero son de una compañía muy importante. Son unos masajeadores íntimos. Y son una especie, vamos a ver, combina un poco el tema de los vibradores con el tema de los masajeadores. Entonces lo que sucede es que esa, bueno, pues un... Bueno, ¿vamos a hacer publicidad o no, Asier? Porque estamos aquí como con eufemismos. Yo creo que hay que hacer publicidad, bueno, porque pues venga, a fin de cuentas tampoco va a ningún lado. Que no nos paga nadie, pero... La marca es Philips y, bueno, pues además de fabricar DVDs y CDs, pues se dedican también a fabricar masajeadores íntimos. Sí, y los venden o bien individuales o por parejas, son como dos masajeadores, y de manera que lo pones encima de una parte del cuerpo y digamos que produce una serie de vibraciones, tiene como 8 o 10 modelos de vibración y de manera que vibra más intenso, menos intenso y... Bueno, pues son anatómicos, se adaptan a todas las partes del cuerpo, se pueden manejar con la mano, son de tamaño pequeño, o sea que se pueden ir manejando a la vez que pasas la mano sobre la espalda, por ejemplo, de tu pareja, pues vas con el masajeador y hace como un efecto, bueno, multiplicador de todo lo que estás haciendo. O sea que yo creo que es, bueno, pues una alternativa, hay muchas, y bueno, pues unido a lo que hemos comentado de las cremas, pues puede abrir un poco más el abanico con respecto a yo creo tu que pareja. Con el masajeador habrá que tener cuidado, no vaya a ser que podamos provocar un terremoto por estas ondas sísmicas que se provoquen, ¿no? Con las vibraciones, con el masaje, todo esto va a provocar seguro una oleada de vibraciones dentro de la propia persona que está recibiendo el masaje, ¿no? Sí, pero es algo muy placentero, porque además, ya te digo, se están hechos de un material que es muy agradable al tacto, pues que se puede combinar y bueno, pues la verdad es que es súper, pues bueno, cada vez, digo, bueno, pues el precio es un poco más, bueno, más caro que a lo mejor los demás, pero además, fíjate, te viene siempre acompañado de un librito de trucos, entonces, bueno, hay como diferentes formas de, bueno, pues de manera que lo puedes usar de muchas maneras. Luego esto se recarga con batería, y bueno, pues es muy... como puedes ver. Y se puede mojar, ¿eso lo sabes? ¿Mojar a qué te refieres con mojar? Pues que si se puede, pues bueno, pues mojar. Hombre, no vale para la piscina ni para la ducha, pero sí que, bueno, pues si hay un poco de aceite o, bueno, pues otras sustancias, pues... El sudor, todo, sí, todo ese no, tipo de no hay ningún problema, o sea, son bastante resistentes y ya te digo, pues que se pueden, bueno, pues sobre todo son muy interesantes porque son pequeñitos, se adaptan a la mano y es para que la gente que no está en su casa, si no lo haya visto, como una especie del tamaño de un ratón de ordenador, de manera que tú vas moviendo con el ratón y vas pues jugando con... Bueno, pues, ratón. De todas formas, para aquellas personas que no tengáis presupuesto económico, pues, en fin, no sé si el aceite de oliva será igual o no, y el ratón del ordenador, que prácticamente todo el personal puede acceder a uno, pues nos valdría. Pero sí, lo que no hay excusas para poder ponernos manos a la obra y hacer un buen masaje a nuestra pareja, ¿no? Sí, y lo que hemos dicho antes, pues es una oportunidad muy, muy buena para acercarte de manera íntima, pues cuerpo a cuerpo, que es un poco como la mejor manera de comunicación con tu pareja. Sí, bueno, que igual estamos incluso centrándolo en la pareja, pero podríamos planteárselo, pues bueno, no sé, a la del curso de enfrente, ¿no? Que dices, oye, pues te voy a regalar un estupendo masaje. En fin, estamos desvariando mucho y al final vamos a acabar el curso demasiado acelerados y no nos vamos a poder centrar para los exámenes. Pues sí, la verdad es que sí, madre mía. En fin, hasta aquí nuestro tema del día de hoy, los masajes. Espero que mientras hemos estado hablando, pues os lo hayáis pasado bien. Y si no habéis puesto en práctica nada de lo que hemos dicho, pues ya sabéis, dentro de 5 minutos, cuando se acabe el programa, pues os ponéis manos a la obra. Fernando, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Pues ha estado fantástico el tema de los masajes. Fernando se ha ido a la carrera, como de costumbre, imponiéndonos su música flamenquita. Y bueno, pues aquí nos hemos quedado, o aquí me he quedado, mejor dicho. Así que, bueno, como todos los miércoles, vamos a comentaros nuestra lectura recomendada. Pero antes os voy a dirigir a nuestro blog, que ya sabéis que tenemos un blog, bueno, más bien debería ser un audioblog, porque ahí subimos los programas para poder escuchar en diferido. Es 40grados.tk. o 40gradosradio.blogspot.com. También hay un enlace a Facebook, porque, bueno, pues tenemos un me gusta de esos de Facebook, que ya no es Actefan, así que nos han quedado ahí las ganas, ya no es Actefan, es me gusta. Así que, bueno, pues a ver si a alguien le gusta 40 grados, pues no tiene más que darle al clic, y subimos una más. Somos muy poquitos, pero la verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Después de este ratito de publicidad, pues lo que os decía, que vamos a hacer una lectura recomendada. En este caso es un libro de Ryan Eisler que se editó en la editorial Pax de México en el 2002. Son 200 páginas escasas de libro y se titula Sexo, mitos y la política del cuerpo, placer sagrado. Bueno, pues en este interesante libro la autora hace un recuento de los cambios por los que pasan nuestras relaciones, tomando ejemplos a través de la historia de la humanidad. Hace un estudio profundo de lo que es del anhelo humano de conexión, de establecer vínculos, porque bueno, pues ya sabemos que todas las personas parece como, o bueno, la mayor parte de las personas necesitamos establecer vínculos, por lo general forjados por amor y confianza mediante sexualidad, y la autora añade la espiritualidad. Expone su tesis en la que encuentra la relación entre sexo y espiritualidad, la experiencia del éxtasis y la imaginaría erótica, que aparentemente es incongruente de muchas tradiciones religiosas orientales y occidentales. Finalmente, propone que para superar el dolor, la culpa, la explotación y la alienación, son necesarios cambios fundamentales, no solo en nuestra perspectiva sexual, espiritual y social, sino en nuestra visión del cuerpo humano, el poder, el placer y lo sagrado. Bueno, si bien las sociedades modernas parece que asocian el sexo un poco con la violencia y con el pecado, pues en las antiguas era lo sagrado. Y Eisler nos dice que debemos volver a considerar el sexo y el placer como la gran energía y el gran obsequio que nos hace la naturaleza. En el placer sagrado, en este libro, la autora expone los temas que rodean la actual transformación social. Es un libro para quienes están interesados en las áreas del saber de los actuales cambios y para los que se ponen las ideas de una sociobiología y darwinismo social, que se apoya el modelo que domina hoy en día. Es un poco, en ese sentido, parece denso, pero vamos, yo os animo a que lo leáis. Sexo, mitos y política del cuerpo, placer sagrado, de Ryan Eisler. Os voy a leer una pequeña entrevista, que no tiene dos líneas, y en la que le preguntaban a la autora pues que si es posible establecer etapas históricas al considerar la sexualidad. En otros programas hemos estado hablando de algo de esto, de la naturaleza, de la primavera y demás. Pero bueno, pues la autora dice que las etapas históricas pues no son lineales, pero en el arte de la sociedad minoica las mujeres dejaban ver su pecho. El cuerpo no se escondía, ellas tenían mucha confianza en su ser y no eran solamente objetos, y al parecer no era una sexualidad tan puritana. Esas sociedades creían en el mito de la unión sexual sagrada que se representaba en arte como un rito divino que hoy consideraríamos pornografía. Pero es erótico, es placentero y además es igualitario. En la pornografía parece siempre como que uno domina a otro, o de esa sensación. Y hablaremos, como ya he dicho, estamos hablando mucho de pornografía, pues al final nos va a tocar hacer el programa ese Cine X que decíamos al principio. Pero bueno, actualmente parece que la idea de una unión sexual sagrada pues es imposible, porque parece casi que ni se habla de la sexualidad de... Vamos a meter el dedo en el ojo y que los de la Ponti me van a venir a pegar en cuanto salga. Bueno, espero que no se lo tomen tan mal. Pues nunca se habla de la sexualidad de Dios, no sé si estoy diciendo una barbaridad, y tampoco de la de Mahoma ni de la de nadie. No se habla de la sexualidad de las deidades, con lo cual la idea de una unión sagrada es imposible. Y bueno, de alguna forma la autora dice que se perdió esa noción sagrada del sexo en un proceso histórico que ella describe como de Eros a Caos, que vino de lugares de la tierra donde la tierra pues no era una buena madre, de tribus pastoriles que tenían un sistema de dominación. Y esta es una tesis que está aprobada por el Instituto de Ciencias Sociales de Beijing. Así que ahí queda el tema, la lectura recomendada, Sexo, mitos y la política del cuerpo de placer sagrado, de Rian Eisler. Y bueno, como todos los miércoles, pues toca su fin, nos dejo ya tranquilos y tranquilas para que podáis poneros manos a la obra con todo lo que hemos hablado en el tema del día. Ha hecho posible que todo esto se haya escuchado fenomenal Laura, que está tras los mandos. Están por ahí Luca y Oriol, que están enredando. Y con vosotros ha estado Asier, como otros tantos miércoles. Y aquí nos veremos el siguiente, aquí en 40 grados.